Al baile fui y te encontré, te di mi querer y bailaste junto a mí al ritmo del rock tour. Y al bailar te ofrecí solo amor, danzando un rock, te amo yo y soñando vuelo hacia ti. Y a bailar te ofrecí solo amor, danzando un twist, te amo yo y soñando vuelo hacia ti. La noche va a tu lado lucir, cuando estés junto a mí, luna bella surgirá, si tu amor va a mí. Te ofrecí al bailar solo amor, bailas tú por mí, yo por ti, y te quiero bailando rock twist. Cuando estés junto a mí, luna bella surgirá, si tu amor va a mí. Te ofrecí al bailar, solo amor, bailas tú por mí, yo por ti, y te quiero, bailando rock.